La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz, coordinadora de vacunación de la Caja, y estamos hablando acerca de la campaña de vacunación contra influenza. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a ustedes por sacar este tiempito para escucharnos. Realmente hemos venido hablando de la jornada de vacunación toda esta semana y yo creo que hoy también tenemos información importante para compartir. Por supuesto que sí, y ayer precisamente hablábamos de mujeres embarazadas y la vacunación. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación con ellas? Tenemos un 60% de mujeres cubiertas y las mujeres embarazadas les vamos a dejar vacunas disponibles hasta agotar existencias como el mes de septiembre probablemente. Si se nos agotan antes, pues no vamos a tener derecho a ellas. Pero decirles que ellas son un grupo muy importante para nosotros de proteger. La mujer embarazada tiene un comportamiento durante el embarazo de mayor vulnerabilidad a las enfermedades. Por supuesto, por su condición, el sistema inmunológico de la mujer para aceptar ese niño que se comporta como un cuerpo extraño dentro de ella y para darle asidero, alimentación y todo lo que tiene que hacer hacia el niño y que el cuerpo no lo rechace, su sistema inmunológico pues baja sus defensas. Es por eso que una mujer si se resfría durante su embarazo pues se ve doblemente afectada y así otras enfermedades. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar de esa mamá y al cuidar de esa mamá cuidamos del bebé. Si la mamá recibe la vacuna, es tan importante decirle a esa mamá que no solo se está protegiendo ella, sino que está preparando la protección para su hijo para un periodo para el cual no tenemos vacuna. Ustedes saben que nosotros empezamos a vacunar a partir de los 6 meses de edad. O sea, un niño antes de los 6 meses no lo estamos vacunando, no tenemos vacuna para ese niño. A excepción de casos muy calificados en los cuales se han realizado en el hospital, pero y por indicación médica. Pero no es de rutina vacunar al niño antes de los 6 meses de edad. Mamá que se vacuna embarazada, mamá que está protegiéndose ella y está protegiendo a su bebé de una enfermedad tan seria porque la influenza tiene un comportamiento grave en el caso de la embarazada. ¿Puede ser en cualquier momento, en cualquier etapa de esa gestación? En el momento en que ella sepa que está embarazada, si puede recurrir a la vacunación, puede vacunarse. Bueno, entonces este llamado es para las mamás, para que se cuiden también, porque a veces también tenemos mitos que no permiten que las personas se vacunen. Ese temor a enfermarse más, a otras situaciones y también los rumores que a veces se dejan propagar por las redes sociales que atentan contra la salud de las personas y no como ellos piensan que los están preservando. No todo lo que está en internet, lo que está en Facebook es real. Mucho de eso es gente inescrupulosa que se atreve a escribir cosas sin ninguna base científica. Entonces, si la gente tiene dudas y tiene preocupación, así como se meten a ver internet en Google, por favor, pueden hacerlo en fuentes serias como el CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. O sea, si consultan alguna fuente donde tienen dudas y no quieren hacerlo con nosotros, pueden hacerlo en internet, pero en fuentes serias. El embarazo no es una contraindicación para vacunarse. El uso de antibiótico no es contraindicación para vacunarse. El estar en tratamiento por alguna enfermedad, por ejemplo, el diabético que recibe insulina, eso no es una contraindicación. Ahora, si hay una persona gravemente enferma y está recibiendo un tratamiento especial, no conoce su condición, está iniciándose ahí, consulte al médico tratante para que éste le defina si tiene derecho o no a la vacunación, si es mejor esperar o si puede hacerlo en ese momento. Y mañana continuaremos con este tema, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.